Yo he decidido seguir a Jesús. He decidido servirle y entregarle toda mi vida. Mire, las palmas así. Seguir a Jesús, la cruz delante y el mundo atrás. He decidido servir a Jehová antes que darle mi vida al placer terrenal. Vamos a cantarlo juntos. He decidido seguir a Jesús, la cruz delante y el mundo atrás. He decidido servir a Jehová antes que darle mi vida más eterna. ¿Cuántos lo creen con nosotros? ¿Lo cantamos una vez más? He decidido seguir a Jesús, la cruz delante y el mundo atrás. He decidido servir a Jehová antes que darle mi vida más fuerte. A ver, todos los hombres, cantemos, vamos. He decidido seguir a Jesús, la cruz delante y el mundo atrás. Vamos, hombres. He decidido servir a Jehová antes que darle mi vida al placer terrenal. Todas las mujeres, díganlo. He decidido seguir a Jesús, la cruz delante y el mundo atrás. Servir a Jehová antes que darle mi vida al placer terrenal. Tu amor eterno, Señor. Tu amor eterno me has dado, Señor. ¿Cómo negar que eres mi Salvador? Quiero yo proclamar, yo y mi casa al Señor, y él les vamos a hacer. Yo y mi casa, yo y mi casa al Señor, y él les vamos a hacer. Vamos con sus palmas arriba. Todos los que decidan servir y seguir al Señor, un corazón de gratitud deberán tener, listos para exaltar su nombre. Vamos a declarar tu amor eterno. Eterno me diste, Señor, ¿cómo negar que eres mi Salvador? Como Josué quiero yo proclamar, yo y mi casa al Señor, que les vamos a hacer. Yo y mi casa, Señor, ¿qué les vamos a hacer? Y una vez más, yo y mi casa. Yo y fieles vamos a ser a ti, Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Hemos decidido seguir a Jesús. La cruz delante y el mundo atrás.